donde nosotros los Fernández trabajamos tres generaciones, y donde tuve realmente la suerte de trabajar en YPF. Tuve suerte de trabajar 21 años en la petrolera, trabajando en 900 pozos petroleros en toda la República Argentina. Bueno, y ahora resulta justamente me detienen. Bueno, yo tengo más de 300 causas, y como la presidenta Cristina Kirchner ha dado la orden que a todos los, no sé si orden o estamos acá, alguna ley para que lo tengan a todos aquellos piqueteros que tienen mucho antecedente. Yo tengo más de 300 causas por luchar por IPF, por luchar por los recursos naturales, por luchar por un país mejor. ¿Visto? Y bueno, ella misma el otro día decía que ella aprobó la ley, ella levantó la mano para que se privatice IPF, ¿visto? Para que se privatice IPF, pero porque se beneficiaba a su provincia, que están los 500 millones de dólares. Y bueno, pero nosotros quedamos desamparados. Ella arruinó a miles de familias han muerto. El caso mío me ha dejado desamparado, como otros muchos casos más de empleados de IPF. Yo ya no tengo dos dedos de la mano y del pie, no tengo circulación de la rodilla para abajo, la parte derecha no tengo circulación, por la diabetes, por la misma contaminación, por los productos químicos quizás, de los pozos que yo he perforado. Por eso nosotros decimos esto, nosotros hicimos pozos petroleros dejando grandes ganancias, agujeros de grandes ganancias.